Se han recibido gran cantidad de preguntas. Y hemos elegido algunas de ellas. Vamos a examinar las preguntas, no las respuestas. Eso es un diálogo. Usted hace una pregunta y el que habla responde. Entonces usted responde a esa pregunta. Usted hace una pregunta, el que habla entonces contesta su pregunta. Luego usted contesta la respuesta del que habla y se sigue así hasta que solo la pregunta permanece, no las personas. ¿Han comprendido ustedes esto? Probablemente ustedes no han profundizado en esta cuestión del diálogo. Pienso que es importante comprender esto porque vamos juntos a investigar esas preguntas. Y en el proceso de investigar, usted hace una pregunta. El que habla entonces contesta a esa pregunta y usted responde a esa contestación. Luego yo lo recojo y respondo a eso. Seguimos así hasta que solo queda la pregunta. ¿Comprenden? Entonces la pregunta tiene una tremenda vitalidad. No está teñida por ningún prejuicio personal. ¿Lo han comprendido? Nosotros vamos a hacerlo y lo veremos por nosotros mismos. Me pregunto por qué hacemos preguntas y de quién espera usted una respuesta. Es bueno hacer preguntas. Cuantas más preguntas, cuanta más indagación, mejor. Pero nosotros esperamos que otro responda a la pregunta. La pregunta es realmente un problema. Un problema, el significado original de esa palabra, es algo lanzado hacia usted. El sentido etimológico de la palabra problema es algo arrojado, lanzado hacia usted. Es un reto. Y nosotros esperamos que otros nos solucionen nuestros problemas, religiosos, económicos, sociales, toda clase de problemas que tienen los seres humanos. Y por lo tanto, ello se vuelve unilateral. Usted hace la pregunta y el que habla la responde, si es lo suficientemente tonto. Pero si nosotros investigamos juntos la pregunta, la significación de la pregunta, y no nos alejamos de su significación, entonces la respuesta está en la pregunta. ¿Comprenden esto? La mayoría de nosotros formulamos preguntas y esperamos que alguien las responda. De ese modo, en lo que estamos interesados es en la respuesta, no en la pregunta misma. Mientras que la importancia radica en la pregunta, no en la respuesta. Ustedes lo van a ver enseguida, porque esta es una pregunta dirigida al que habla. Él contesta a la pregunta. Entonces usted recoge esta contestación y responde a la misma. Seguimos así hasta que queda la pregunta y nada más. Y cuando la pregunta se vuelve extraordinariamente importante, tiene su propia vitalidad y, por lo tanto, su propia respuesta. Lo vamos a ver en un momento. Entiendo que todas las personas tienen una conciencia similar, pero parece un enorme salto decir que todas las personas comparten la misma conciencia. ¿Podríamos caminar juntos, despacito, entre estos dos puntos? Esta es una pregunta que se ha formulado. ¿Qué significado tiene esa pregunta? El que la formula dice: entiendo que todas las personas tienen una conciencia similar. ¿Qué queremos decir con entender? No me hago el chistoso ni el puntilloso, pero quisiera saber qué quiere usted decir con entender. Yo entiendo que la bomba atómica va a matar 10 millones de personas de un soplo. Lo entiendo. He visto el experimento. No a las 10.000 personas destrozadas, pero he visto la nube en forma de seta y todo lo demás. ¿Es la comprensión meramente intelectual, verbal? ¿O esa comprensión tiene un tremendo significado y profundidad y no la mera comprensión verbal? He hecho esa pregunta. Entonces, ustedes responden a esa pregunta y dicen: no, cuando yo uso la palabra entender, no quiero decir lógicamente, ni meramente de forma verbal, sino que comprendo el significado, la significación de que las personas tienen una conciencia similar. Pero parece un enorme salto decir que todas las personas comparten la misma conciencia. ¿Podríamos caminar juntos, despacito, entre estos dos puntos? ¿Qué queremos decir con conciencia? Ustedes responden. Hay demasiadas personas y por eso voy a responder en su lugar. Por conciencia entendemos ser conscientes de las cosas. Conscientes de los árboles que hay alrededor, de las personas que hay alrededor, con sus diferentes vestidos, pelo, etc. Me doy cuenta. ¿Qué queremos decir por ser conscientes? Darse cuenta. En este darse cuenta, ver lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que ocurre o simplemente las cosas tal y como son. Pero en este darse cuenta hay una cierta elección. Me gusta, no me gusta. Me gustan los robles, no me gustan las palmeras. O me gustaría que fuera otra cosa distinta. Así pues, en este darse cuenta hay un sentimiento de elección. Ahora bien, ¿existe un estado de conciencia alerta que sea parte de la conciencia en el que no haya elección en absoluto? El que habla formula esa pregunta y el que habla, representándoles a ustedes, responde a esa pregunta. O sea, en nuestro darnos cuenta siempre hay elección, siendo la elección el me gusta, no me gusta, desearía que eso fuera diferente, etc. Donde hay elección, hay conflicto, ¿no es cierto? ¿Vemos esto? Donde hay elección entre esto y aquello, esta división engendra conflicto. Ahora bien, ¿hay un estado de conciencia sin elección? ¿Comprenden mi pregunta? Puesto que ustedes no pueden responder, hablo por ustedes. Parece que es muy difícil ser consciente de las cosas sin elección. Y la respuesta a eso es, ¿por qué? ¿Por qué es difícil? ¿Está la palabra difícil obstaculizando, interponiendo una barrera? La palabra difícil, ¿comprenden? Cuando empleo la palabra imposible, difícil, yo soy un fracaso, esas palabras actúan como barrera. Así es que usando la palabra difícil, ustedes ya lo están poniendo difícil. ¿Es posible, pues, darse cuenta, ser consciente sin elección alguna, simplemente observar? Y la respuesta a eso, lo intentaré. Pero a esa contestación, el que habla dice, no lo intentes. Desde el momento en que intentas, estás haciendo un esfuerzo. Y cuando tú haces un esfuerzo, no comprendes nada. Mientras que si no haces ningún esfuerzo, sino que simplemente ves, percibes lo real. Y entonces puede que digas, lo siento, no lo comprendo. Y yo digo, adentrémonos un poco más. Me estoy divirtiendo con esto. No he leído estas preguntas antes. Me gusta leerlas por vez primera cuando hablo. Pero es un enorme salto decir que todas las personas compartimos la misma conciencia. ¿Es eso así o no? El que todas las personas del mundo entero comparten la misma conciencia. ¿Es así? Y ustedes dicen, no es la misma. Cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias peculiaridades, las propias idiosincrasias. Un entorno diferente, diferente educación religiosa o no religiosa, educados de diversas maneras. Así es que no tenemos todos la misma conciencia, contestan ustedes. Y el que habla dice, eso no es así. Veámoslo, no afirmen. No adopten posiciones. Si no, eso se convierte en una batalla. Pero si ustedes son flexibles, avanzan, indagan, entonces estamos juntos en esto. Así pues digo, Examinemos esto muy de cerca, sin parcialidad alguna, ni adoptando ninguna postura de yo creo en esto, y entonces ustedes no pueden discutir, no pueden explorar. Vamos a examinarlo, pues. Ustedes dicen, ¿qué quiere decir eso de examinar, explorar? ¿Quién está explorando? Su propia atención. No estoy usando la palabra interés. Ahora nosotros tenemos que profundizar en la cuestión del interés y de la atención. Espero que ustedes estén entrando en este juego. La mayor parte de los educadores se preocupan del interés, de despertar el interés de los niños, de los estudiantes, de que estén interesados en las matemáticas, si no están interesados por ellas, interesarse por la historia. El profesor se preocupa de despertar el interés en el estudiante, ¿no es cierto? ¿No es un hecho? Yo quiero tocar el violín. No toques el violín, no vale la pena, porque no puedes ganarte bien la vida, sino interésate por otra cosa, y así sucesivamente. Ahora bien, donde hay interés, siempre existe un proceso contradictorio dentro de uno mismo. ¿Está claro? Lo volveré a explicar. Yo estoy interesado en escalar una montaña. Y mi maestro dice, no te intereses por eso. Interésate por algo más serio. Ahí hay una contradicción inmediatamente. Estoy interesado en escalar la montaña. Y el educador dice, no escales la montaña. Interésate por lo que estoy diciendo. Así pues, en mí ya se está produciendo una contradicción. Querer hacer una cosa, estar forzado a hacer otra. Así pues, no empleen la palabra interés en absoluto. Entonces, ¿qué palabra usaría usted? Me dirán. Yo respondo. Averigüen cuál es la naturaleza de la atención. ¿Están todos tan perplejos con esto? ¿Cuál es la naturaleza de la atención? El estudiante está muy interesado en observar algo muy de cerca. Y yo quiero que él se interese por la historia. Pero él está observando el sapo, la lagartija o el pájaro a través de la ventana. Él presta mucha más atención a eso que a escuchar lo que le pido de la historia. Así es que yo le animaría o le ayudaría a observar mucho más atentamente. ¿Comprende? Mucho más atentamente. De modo que toda su atención esté puesta en su observar. Cuando él hace esto, entonces puedo mirar de pedirle que preste atención poco a poco a todo. Aprender a prestar atención, no interés. ¿Lo han captado? Así pues, examinemos o exploremos el que todos nosotros compartimos la misma conciencia. Donde quiera que vivamos, tanto si es en el lejano oriente como en el oriente próximo o aquí, los seres humanos pasan por épocas terribles. Hay una enorme pobreza en África, en la India y parte de Asia. Hay gran sufrimiento. Las personas sienten mucha ansiedad por todo el mundo. La gente tiene miedo por todo el mundo. Todos quieren seguridad, tanto física como psicológica. Esto es un hecho. El hecho es común a todos nosotros. Ustedes sufren. La gente de la India sufre. El ruso sufre. Así pues, los seres humanos, mirando a todos los habitantes del mundo, pasan por este fenómeno extraordinario. Todos los seres humanos tienen sus propias idiosincrasias, sus propias maneras de hacer las cosas, sus costumbres peculiares, sus miedos, sus dioses, sus creencias. Por todo el mundo, este es un factor común. Es así. El que habla lo dice, pero dices, no, no es así. Yo soy diferente de mi vecino. El que habla dice entonces, ¿lo eres de verdad? Tú puedes tener un coche más grande, un jardín mayor, bellamente cuidado. Tú trabajas en él. Puede que tengas una casa más grande o más pequeña. Pero la diferencia superficial, tanto biológica como físicamente, es natural, está ahí, es un hecho. Usted es alto, otro es bajo, uno es muy listo, el otro no lo es, etc. Pero vayan más allá de eso o por debajo de eso, es decir, en el mundo psicológico. En el mundo psicológico, todos compartimos el mismo sufrimiento. El sufrimiento es común a todos nosotros. Usted puede sentir placer de una manera, pero sigue siendo placer. Sigue siendo temor. Usted puede tener miedo a la oscuridad. El otro puede tener miedo de alguna otra cosa. El miedo es común a todos nosotros. Así pues, todos nosotros compartimos la misma conciencia. Y ustedes dicen al respecto, parece lógico, pero ¿es verdad? ¿Es un hecho o está usted haciendo que sea un hecho? Porque usted quiere dar origen a una existencia no individual, lo cual no es real. Entonces digo, escuche lo que estoy diciendo. ¿Es usted un individuo en absoluto? De hecho, ¿lo es? Porque usted tiene una diferente complexión, diferente educación, es católico, yo soy protestante, usted es budista, yo hindú, etc. Es obvio que usted es diferente externamente, eso es un hecho. Pero interiormente, ¿es usted diferente? Por favor, usted dice, sí, soy bastante diferente. ¿Qué le hace decir que es diferente? ¿Es porque piensa que lo es? ¿O es un hecho que usted es diferente? ¿Comprenden? El pensar es una cosa y el hecho es otra. Pensar acerca de un hecho es algo totalmente diferente del hecho. El hecho es, ¿son ustedes diferentes? No que usted piense que es diferente. Psicológicamente, interiormente. Nosotros nos engañamos, mentimos, queremos éxito, queremos dinero. Este es un hecho común a todos los seres humanos. Así pues, estamos diciendo que no hay conciencia individual, no es su conciencia. Pero usted dice, no me lo creo. Eso es invención suya. Yo digo, mira, cuando tú te llamas a ti mismo individuo, ¿cuál es el significado original de esta palabra individuo? El significado. El significado original de esta palabra es indivisible. ¿Es usted indivisible o está fragmentado? Si usted está fragmentado, como así es, no es un individuo. No use esta palabra. Usted es un ser humano fragmentado. Igual que todos los demás seres humanos. Individuo significa único. Usted no lo es. Quisiéramos ser únicos. Pensamos que lo somos. Porque somos listos, somos esto o lo otro, ya sabe, lo cual es una forma de vanidad. Así pues, cuando ustedes examinan eso muy de cerca, de forma imparcial, sin ponerle ningún sentimiento de egotismo, ustedes descubren que somos humanidad. No es que compartamos la misma conciencia, sino que somos humanidad. Me pregunto si comprenden esto. Cuando ustedes comparten esta afirmación, o bien lo aceptan como una idea, o bien al compartir esta afirmación, hacen de ello una abstracción y dicen, es un buen ideal. Y uno dice, ustedes están esquivando el hecho cuando lo convierten en un ideal. Así que, por favor, vean el hecho de que cada ser humano en el mundo pasa por toda clase de problemas, desdicha, infelicidad. Y si es listo y quiere ganar dinero, es capaz de hacer toda clase de trampas. Ya conocen todo ese juego. Y todos nosotros hacemos las cosas de distinta manera, pero el motivo, el impulso, es el mismo. Ustedes a todo esto responden. Sí, lo entiendo lógicamente. Pero no puedo sentir la profundidad de su afirmación de que somos humanidad. Ese sentimiento. Entonces el que habla dice, ¿por qué? ¿Por qué no sentimos esta tremenda sensación de totalidad en la humanidad? ¿Comprenden? No es que compartamos la tierra, que la tierra sea nuestra madre y todos nosotros hemos nacido, etcétera, etcétera. Ya sé que esta es la última moda, el último grito en este país. ¿No se dan cuenta de eso? ¿Que nos movemos de moda en moda? Los últimos libros que aparecen, ahí caemos. Así pues, si uno puede mirar el hecho y no convertirlo en una idea o una abstracción en forma de ideal, sino que se queda con el hecho de que nosotros en verdad somos la totalidad de la humanidad psicológicamente. Entonces este sentimiento, cuando usted se queda con el hecho, da una sensación de tremenda energía. Y ahí no existe separación. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Ha designado usted a algún maestro en especial o a alguna persona para continuar sus enseñanzas después de que usted se haya ido? ¿Alguien se está atribuyendo este papel? ¿Ha designado algún maestro en especial o una persona para continuar sus enseñanzas después de que usted se haya ido? ¿A dónde? Alguien se atribuye este papel. Me pregunto por qué él se lo atribuye. Ya sé que está ocurriendo. Sé de diversas personas que están haciendo estas tonterías. Pero, ¿qué es lo que pretenden? ¿Por qué quieren ellos seguir a alguien, suceder a alguien? Supongamos, Kay va a morirse. El que habla va a morirse. Eso es seguro, de la misma manera que todos nosotros vamos a morir. Ese es un hecho absoluto e irrevocable, tanto si les gusta como si no. Afortunada o desafortunadamente, él ha dicho muchas cosas, ha escrito libros y se ha vuelto algo, ¿puedo usar la palabra notoriedad? Notorio, no como un criminal, sino como alguna clase de tipo raro, de maestro religioso, otro tipo raro, o bien alguna clase de rareza biológica. Y debido a eso, una cierta reputación en el mundo, lo cual es tan feo y carente de sentido, la reputación. Alguien quiere o siente o se le ocurre que va a continuar la obra de Kay. ¿Por qué? Probablemente es muy provechosa, tanto económicamente y también porque piensa que puede rodearse de un montón de gente estúpida. Esto está ocurriendo en el mundo. En la iglesia está la sucesión apostólica, ya saben, transmitida de unos a otros. También está en la India de diferente manera. A todos nos gusta la autoridad. Todos nosotros queremos seguir a alguien que diga, yo sé. Somos todos tan crédulos. Nunca decimos, mire, solamente quiero descubrir lo que usted está diciendo, lo que usted es, no lo que usted representa o su símbolo y todo lo demás, lo que usted es. Y empieza a dudar, cuestionar lo que usted es. Y pronto descubre que no es gran cosa. Así pues, Key dice, el que habla dice, él no ha designado a nadie, a ningún maestro ni nadie, para representarlo después que se haya ido a Inglaterra. Donde va a irse la semana que viene. Todo esto es bastante tonto, ¿no es cierto? What do you mean by observing thought down to its very roots? ¿Qué quiere usted decir como observar el pensamiento hasta sus mismas raíces? Yo observo mis pensamientos, pero cada uno lleva a otro en una cadena interminable. ¿Cuál es el factor que pone fin a esto? ¿Qué es lo que realmente trae consigo el cambio? ¿Qué quiere usted decir con observar el pensamiento hasta sus mismas raíces? Yo observo mis pensamientos, pero cada uno lleva a otro en una cadena interminable. ¿Cuál es el factor que pone fin a esto? ¿Qué es lo que realmente trae consigo el cambio? Vamos a contestar esta pregunta. Vamos a parar este ir y venir. Una de las preguntas es, ¿puede el pensamiento ser consciente de sí mismo? Uno piensa en lo que va a hacer cuando llegue a casa. Usted está pensando qué va a hacer cuando regrese. Y quiere averiguar cuál es la cualidad de este pensamiento y si este pensamiento puede ser alguna vez consciente de sí mismo. ¿Comprende mi pregunta? Estoy pensando en mi próxima comida. Ahora bien, ¿puede el pensamiento darse cuenta de que está pensando en la próxima comida? ¿O hay ahí un observador que dice, estoy pensando en mi próxima comida? ¿Entiende? ¿Es el observador diferente de lo observado? ¿Es diferente? ¿O ambos son pensamientos? ¿No es así? El observador es pensamiento y eso que él está observando como pensamiento sigue siendo pensamiento. El observador es, pues, el pensamiento. El observador son todos los recuerdos acumulados del pasado. ¿No es así? Y el observador entonces dice, voy a observar mi pensar. Voy a vigilar lo que pienso. Quiero descubrir la raíz de mi pensar. El observador está diciendo esto. Pero el observador es también pensamiento. Así es que dos pensamientos, uno de ellos está observando al otro. El común denominador entre ambos es el pensamiento. Pero ¿cuál es la raíz del pensamiento? Esa es la pregunta. ¿Cuál es su raíz? ¿Cuál es la raíz de todo nuestro pensar? Porque todos nosotros pensamos. El más grande erudito, los más grandes científicos y las personas más analfabetas y primitivas piensan. ¿Cuál es, pues, la raíz del pensar? ¿Es posible hallar la raíz? ¿Y es también posible no pensar en absoluto? Vamos a adentrarnos en todo eso. Si les hago a ustedes una pregunta, ¿qué es pensar? ¿Cuál es su respuesta? Probablemente dirían, yo nunca he pensado en eso, nunca he profundizado en esta cuestión. Pero yo digo, ¿por qué no? Puesto que toda nuestra vida está basada en el pensamiento, los negocios, todo lo que hacen está basado en el pensamiento. ¿Por qué no están interesados ustedes en descubrir qué es el pensar? ¿Qué les pasa? Ustedes exploran tantas cosas, descienden al fondo de los océanos, suben al espacio, hacen todo tipo de cosas, explorando. Pero nunca han puesto su energía o su impulso para averiguar qué es el pensamiento. Y dicen ustedes, lo siento, nunca lo he hecho. Así pues, decimos, mira, observa atentamente en primer lugar qué es el pensamiento, lo que hace, lo que ha hecho en el mundo tecnológico y también lo que está haciendo psicológicamente, lo que está haciendo en su relación con otros. La totalidad de este movimiento, el mundo tecnológico, lo que ocurre psicológicamente, internamente, y que está ocurriendo en las relaciones de ustedes a través del pensamiento. El movimiento del pensamiento, desde el mundo tecnológico más extremo hasta el mundo psicológico personal, y la relación entre el mundo psicológico y la persona más cercana es el mismo movimiento, el pensamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que hace en la relación entre usted y otro? ¿Qué es lo que hace? Ustedes dirán, no sé, porque nunca he pensado al respecto. Incluso si hubiera pensado al respecto, no sabría cómo examinarlo. Y lo dejan así, esperando que alguien vendrá y se lo explicará todo. Lo cual significa que ustedes no están, perdónenme por señalárselo, ustedes realmente no están interesados. Si estuvieran interesados, trabajarían en eso. Ustedes están interesados en ganarse la vida, y bien que trabajan. Pero aquí dicen, lo siento, estoy acostumbrado a eso. Todos mis antepasados, generación tras generación, han estado acostumbrados a pensar, y nunca se adentraron en absoluto en esta cuestión. De esta forma, ustedes se lo quitan de la cabeza y se van. Mientras que si usted empieza a aplicarse, a observar, percibir, comprometido en descubrir, tiene que descubrir. Then you say, why is Entonces dice, ¿por qué puedo yo responder algunas cosas muy rápidamente, instantáneamente? Y para otras cosas me tomo tiempo. Así pues, hay respuestas instantáneas y un tomarse tiempo antes de responder o al final decir, realmente no sé, yo no lo sé. Estos son nuestros estadios del pensar. Respuesta instantánea. Tomarse tiempo para responder una pregunta, pensando, mirando, preguntando, leyendo al respecto, y entonces decir, la respuesta es esta. Y lo otro es decir, realmente no lo sé. Esos son pues los estadios por los que pasamos. Ahora bien, cuando usted responde enseguida, es porque le resulta familiar, cotidiano. Conoce el camino de su casa, sabe cómo encender el calentador, lavar los platos, etc. Pero si se le pregunta algo mucho más complejo, usted se toma tiempo. Si la pregunta es así como, ¿hay eternidad? Responde, no lo sé. Cuando dice, no lo sé, o bien espera que alguien se lo explique, o usted no acepta nada de nadie, sino que dice, no lo sé. Examinemos, pues, cuál es la raíz del pensar. Por favor, ustedes tienen que trabajar en eso, de lo contrario, no es divertido. Simplemente escuchar y decir, sí, eso es así, y marcharse. Sino emplearse, descubrir, adentrarse en eso. Entonces se vuelve extraordinariamente interesante. El pensamiento es ciertamente memoria, o mejor dicho, la respuesta de la memoria. Si no hubiera memoria, no podrían pensar. Es evidente. Si se encuentran en un estado de amnesia, no pueden pensar. ¿Qué es, pues, la memoria? Por favor, ustedes están trabajando, no se limiten a escuchar. Están trabajando para descubrir qué es la memoria. Uno va conduciendo un coche y mira en otra dirección y tiene un accidente. Espero que no les pase a ustedes. Yo tengo un accidente. Dicho accidente causa dolor y todo lo demás. Así, ese accidente se graba en el cerebro como recuerdo de ese incidente. Ese accidente ha traído cierto conocimiento. Ese accidente ha sido una experiencia. Así que ese accidente es una experiencia que ha traído consigo conocimientos, los cuales han sido almacenados en el cerebro como memoria. Y la respuesta a dicha memoria es el pensamiento. Es simple. Así pues, mi experiencia es limitada, mis conocimientos son limitados, mi memoria es limitada y de este modo mi pensamiento es limitado. Estos son hechos. Haga lo que haga el pensamiento, es limitado. Whatever it does, whether it imagines there is the eternity, cualquier cosa que haga, tanto si imagina que existe la eternidad, es limitado. Sea el Dios que sea, inventado por el pensamiento, ese Dios seguirá siendo limitado. Puedo darle distintos atributos y decir que es omnipotente, todopoderoso, todo compasión, pero él sigue siendo limitado porque el pensamiento lo ha puesto ahí. El pensamiento es, pues, limitado. ¿Vemos este hecho? No mi explicación del hecho, sino el hecho de que el pensamiento es siempre limitado, porque está basado en el conocimiento. El conocimiento se puede expandir más y más y más. Cuando hay el más, todavía sigue habiendo más. ¿Comprenden? Más es una medida. El más, que es medida, dicha medida es limitada. Cuando digo yo soy mejor, es limitado. El pensamiento es limitado. Y todas nuestras acciones basadas en el pensamiento, naturalmente, tienen que ser limitadas. Eso es un hecho. Ahora bien, ¿qué hace la limitación? Cuando estoy pensando en mí mismo, lo cual es muy limitado, yo paso los días pensando en mí mismo. Esta limitación crea problemas a otros. A mi esposa, mi marido, a mis hijos. Puesto que estoy pensando en mí mismo, lo cual es muy pequeño. Cualquier acción que sea limitada tiene que engendrar conflicto. Mi país es pequeño. El país puede ser enorme, con miles de millas de un lado a otro. Pero el concepto de mi país es muy pequeño. Puedo imaginarme que no lo es, pero sigue siendo esa imaginación que dice, es muy grande, es maravilloso. Es todavía limitado. Esa limitación puede estar creando conflictos con otra limitación, con la limitación británica, o ¿cuál es su enemigo común ahora? Y así sucesivamente. ¿Vemos este hecho? De que la limitación tiene que crear división y, por lo tanto, conflicto. Nosotros hemos aceptado el conflicto como inevitable, como parte de nuestra existencia. Pero nunca nos hemos preguntado, ¿es posible vivir sin conflicto? Es posible solamente si ustedes comprenden toda la significación del pensamiento. Y averiguan qué lugar ocupa el pensamiento y dónde el pensamiento no tiene lugar alguno. ¿Entienden? El pensamiento tiene su lugar. Cuando van de aquí a su casa, conducir el coche, escribir una carta, hacer negocios, la computadora, etc., el pensamiento ahí es necesario. Pero en el mundo psicológico, ¿es necesario acaso? Es decir, en mi relación con otro. Profundicen, trabájenlo. En su relación con otro, íntima o no, tiene lugar el pensamiento. Sabiendo que ese pensamiento es limitado, divisivo y hay por tanto conflicto. Si usted ve eso como una realidad, no como una simple teoría o concepto, esa misma percepción, el ver esto, entonces la relación significa algo totalmente diferente. Así pues, uno sigue preguntando, tal vez este no es el momento. ¿Es el amor un atributo del pensamiento? ¿Cuál es la relación entre amor y pensamiento? ¿Tienen alguna relación o no hay ninguna relación en absoluto? Lo investigaremos cuando hablemos de todo eso. Pero la pregunta es, ¿cuál es la raíz del pensamiento? ¿Y si el pensamiento puede producir un cambio? Por favor, compréndanlo. Esta es la pregunta. ¿Cuál es el factor que pone fin a esto, a la continuidad, a la cadena de la continuidad? ¿Y qué es lo que realmente trae un cambio? ¿Puede el pensamiento traer el cambio? Eso que es limitado piensa que puede cambiar. Y por lo tanto, cuando intenta cambiar, eso va a seguir siendo limitado. Me pregunto si lo ven. Esto no son conclusiones ingeniosas y lógicas, sino la realidad. Tiene que haber un cambio en la conducta humana, en el empeño humano, en la existencia humana. Es obvio. Pero cuando el pensamiento organiza el cambio, ese cambio sigue siendo limitado y por lo tanto no es cambio en absoluto. Cuando el pensamiento dice, voy a crear una organización, el mundo nuevo, el nuevo cajón que ustedes inventen, eso está creado por el pensamiento. Por consiguiente, esa organización, esa fundación, esa institución es limitada y va a crear conflicto. ¿Qué es, pues, lo que va a producir el cambio? ¿Están siguiendo todo esto? Algo, por lo menos. El pensamiento obviamente no puede. Puede organizar un cambio. La organización está elaborada por el pensamiento. Puede planificar el cambio, pero la planificación es limitada. Así pues, cuando uno se da cuenta, ve el hecho y la verdad de que el pensamiento de ningún modo puede producir un cambio, puesto que el pensamiento en sí mismo es limitado, y por lo tanto, haga lo que haga, es limitado. Por lo tanto, ¿qué va a producir el cambio? Eso queda formulado ante ustedes con mucha claridad. Verbalmente, la descripción es esmerada, no exagerada. Y se les deja que ustedes respondan a esa pregunta. puesto que el pensamiento no puede de ningún modo producir un cambio, una mutación, una revolución psicológica total, entonces, ¿qué lo hará? El pensamiento dice, sí, Dios, voy a rezar. Eso está sucediendo. Voy a rezar. La plegaria está inventada también por el pensamiento y por lo tanto es muy limitada. Así pues, si uno ve el hecho, la verdad, de que el pensamiento es absolutamente limitado, ¿qué es lo que tiene lugar en el cerebro? Respóndanlo, examínenlo. Cuando uno se da realmente cuenta del hecho, y es un hecho enorme, es una revolución tremenda ver el hecho. Tiene ya lugar una revolución cuando ustedes ven el hecho. Porque nosotros nunca aceptamos que el pensamiento no puede hacer nada. Ha llegado a la luna y ha puesto una estúpida bandera allá arriba. Puede hacer cualquier cosa, pero siempre limitada. Si ustedes ven este hecho revolucionario, hay ya una mutación de las mismas células del cerebro. Me pregunto si lo comprende. Supongamos que uno ha estado caminando hacia el norte toda su vida, yendo siempre hacia el norte. Y viene usted y dice, lo siento, eso no lleva a ninguna parte. Intenta ir hacia el este o hacia el oeste. Yo digo, sí, voy a ir hacia el sur. El movimiento mismo, cuando se ha ido hacia el norte, ha cambiado ahora de repente para ir hacia el sur. Ha tenido lugar una mutación, un cambio. Uno ha estado yendo habitualmente, día tras día, hacia el norte. Así es que el cerebro está condicionado a ir hacia el norte. Ahora usted viene y dice, no hay nada allí. Lo explica lógica y razonablemente. Y así uno dice, de acuerdo, iré hacia el sur. Este movimiento de apartarse del norte ha traído consigo una mutación en las mismas células cerebrales. Ustedes no lo aceptarán. Investíguenlo. Lo verán por sí mismos. La percepción de la verdad, la misma percepción, trae consigo un cambio radical. No es decir, voy a meditar para cambiar y haré un esfuerzo para cambiar. Por favor, explique qué quiere decir usted con eso de que si uno percibe la verdad y no actúa, ella actúa como un veneno. ¿Necesita una explicación para eso? De acuerdo. Yo he oído la verdad de que el pensamiento es limitado. Esta es la verdad. No es una invención. No es una idea exótica. Algo que ha concebido algún que otro idiota. Es un hecho. Yo escucho el hecho, la verdad de ello, y y sigo con mi vida de cada día. ¿Qué es lo que tiene lugar? Me he dado cuenta de que algo es verdad y actúo justamente al contrario. ¿Qué ocurre? El conflicto se incrementa más y más. Es mucho mejor no oír la verdad. Entonces usted puede continuar con el viejo sistema. Pero desde el momento que usted oye algo extraordinariamente hermoso, y esa belleza no es simplemente una mera descripción, sino la realidad de esa belleza, cuando hace algo feo y sigue repitiéndolo, obviamente es un veneno. No solo le afecta físicamente, internamente, sino que también afecta en gran medida al cerebro, que ha escuchado algo verdadero y hace lo contrario. Por eso es mucho mejor no escuchar si usted quiere seguir con su viejo sistema. Hay un cuento muy bueno acerca de dos ladrones. Ellos robaban y su padre rezaba a Dios para que les fuera misericordioso. Comprendan, los ladrones también tienen dioses, no solo la gente rica. Un día, después de robar a alguien, regresaban. En la plaza del pueblo, había un hombre dando un sermón, diciendo que uno no tiene que robar nunca. Nunca hay que herir a otros. Hay que ser bueno. Uno de los hermanos cerró los oídos porque no quería escuchar. Pero el otro lo escuchó. Y durante el resto de su vida vivió sufriendo. Pienso que es un hecho, realmente un gran hecho, y parece que no nos damos cuenta. Que cuando algo enormemente bello, usted lo ve, usted es suficientemente sensible para ver esa belleza y hace algo feo, eso realmente le tortura, si usted es sensible. Eso es por lo que la verdad es una cosa tan peligrosa. ¿Por qué la práctica del silencio es tan importante para los que buscan la verdad? ¿Por qué la práctica del silencio es tan importante para los que buscan la verdad? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha dicho que la práctica del silencio es necesaria para percibir la verdad? ¿Lo ha dicho quien les habla? ¿O alguna otra persona? ¿O usted ha buscado la verdad y ha descubierto que el silencio es necesario? ¿Es la verdad algo que pueda buscarse? ¿Entienden mi pregunta? ¿Se puede buscar la verdad? Si usted busca la verdad, ha establecido ya lo que ella es. Ya se está moviendo en esa dirección. Lo cual significa que la verdad es algo fijo. Y usted, en su búsqueda de la verdad, la encuentra porque ya está preconcebida y va en pos de ella. Ahora bien, ¿por qué piensa que el silencio es necesario? Yo no lo sé. Alguien lo dice. Así es que no voy a escuchar a otro, por muy famoso que sea, y por muy buena reputación y todo ese desatino. Voy a averiguarlo. ¿Puede una mente que parlotea, un cerebro que está parloteando, escuchar algo jamás? Usted está charlando, hablando con un amigo, y uno viene y dice, quiero decirte algo. Usted no escucha porque está charlando. ¿Puede, pues, escuchar una mente que parlotea? Evidentemente no. Para escuchar tiene que prestar atención. ¿No es verdad? Eso es natural. Prestar atención es bastante difícil porque nunca atendemos a nada completamente. Escuchamos parcialmente, hablamos parcialmente y hacemos las cosas parcialmente. Nunca nos disponemos a averiguar algo hasta su mismo final. No sé dónde está el final, pero vamos a seguir hasta que descubramos algo. ¿Puede, pues, una mente que parlotea, que está ocupada de la mañana a la noche y durante la noche, puede estar alguna vez quieta? No para encontrar la verdad, oh Dios. Es una pregunta común y corriente. Por favor, contéstenla por sí mismos. ¿Puede un cerebro que está ocupado con los negocios, con el sexo, con el placer, con el miedo, con su soledad, siguen, ocupado con una cosa o con otra, con el pelo, cómo se ve o cómo no se ve, ya saben, todo eso, está ocupado, con Dios, con Jesús, con los salvadores, con la meditación? Imagínense, estar ocupado con la meditación. La pregunta natural es, pues, ¿es posible parar esta tremenda continuidad interminable de ocupaciones? Sería natural pararla cuando prestan atención a algo. Si prestan atención a lo que dice el que habla ahora, atendiendo, es decir, escuchando, ustedes no están ocupados, están escuchando. Pero en este escuchar dicen, bueno, yo no acabo de estar de acuerdo con eso. Pienso que tienes razón. Pienso que deberías decirlo de otra manera. Yo lo entiendo de otra manera. ¿Por qué yo lo entiendo de otra manera? Pero si usted escucha realmente, está atento. Y la atención es silencio. Me pregunto por qué lo volvemos todo tan complejo. La vida es compleja, tremendamente. como la computadora. Es una cosa tremendamente compleja. Pero para comprenderla, uno tiene que tener una mente muy sencilla. Tener una mente sencilla, clara, despejada. Entonces la atención se vuelve extraordinariamente simple. Ya es suficiente por hoy. It's over.